En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros para dar un poco de color a la madrugada, para que estéis entretenidos, para hacer buena divulgación y, bueno, espero que disfrutéis con las propuestas que os hace La Rosa. Vamos a pasarlo muy bien. Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Y creo que hemos preparado un excelente menú para esta noche. Bueno, espero que seáis buenos gastrónomos y que disfrutéis, que os deleitéis con estos platillos que os hemos preparado. Vamos a tener versus, vamos a tener enemigos íntimos de la historia. En esta ocasión, nada más y nada menos que el mítico, el legendario bandido Billy el Niño contra Pat Garrett, una de esas parejas emblemáticas del salvaje oeste. Vamos a contar cómo llegaron a ser amigos y cómo llegaron a enfrentarse hasta la muerte. Billy the Kid and Pat Garrett, incluso con canción de Bob Dylan. Siempre muy reconfortado cuando escuchaba en las historias del viejo oeste. Bueno, pues ese versus, esa historia de enemigos íntimos entre Billy el Niño y Pat Garrett. Pero habrá más cosas. Estará Fernando Jiménez del Oso, que nos hablará de un personaje curiosísimo, uno de estos personajes rocambolescos con los que se topó en América. Es nada más y nada menos que un chamán llamado El Tuno. Así se hacía llamar, El Tuno. Bueno, pues este chamán tenía rituales prodigiosos, curaba a las personas por cientos, muy estrafalario en cuanto a la vestimenta, en cuanto a su forma de entender la magia, la medicina. Fernando Jiménez del Oso le estudió bien en uno de sus documentales y hoy nos va a contar su aventura en común. Vamos a ver qué tal sale eso. Cine con José Manuel Escribano. Algunas novedades, portada, actualidad. Se están eligiendo ahora mismo las mejores películas del cine europeo en Hollywood. Hay 10 candidatas y de ellas dos españolas. La mala educación de Pedro Almodóvar y, claro, por supuesto, Mar adentro de Alejandro Amenábar. Vamos a ver cuál de ellas consigue ser la mejor película europea de este año 2004. Y en la crítica, una película pues digna de ser recomendada. Se llama Un viaje en motocicleta y rememora nada más y nada menos que el viaje de Ernesto Che Guevara por buena parte del continente americano en compañía de su amigo Alberto Granado. Fue en 1952, a lomos de una Norton 500, y la verdad es que esa historia marcó un poco la vida del Che Guevara. Así que será interesante, porque este viaje se produjo pues 6 años antes de que Ernesto Che Guevara entrara en contacto con la Revolución Cubana. Por eso vamos a escuchar con detenimiento la crítica de José Manuel en esta noche. Y en Argentina seguiremos para hablar de OPARS, objetos fuera de lugar y fuera de tiempo. En Argentina es el capítulo 181 de nuestros Enigmas del Mundo, con Bruno Cardeñosa. Diversas noticias azul y verde. Una de ellas nos habla de huracanes. Ahora que estamos en plena temporada de huracanes en el Caribe, en las Antillas, pues bueno, esta noticia nos habla de un estudio científico en el que se afirma, al parecer, que antes de que finalice o durante todo lo que queda de siglo XXI, los huracanes van a incrementar su virulencia, su ferocidad, lo que nos faltaba. Además, contaremos la curiosidad de un estudio en el que también se afirma que un niño que sea políglota, o por lo menos que hable 2 idiomas, desarrolla mucho mejor su cerebro. Así que nada, si tenéis niños en edad de crianza, en edad de estudiar, ponedles a estudiar idiomas, que si empiezan a hacerlo sobre todo con 4 o 5 añitos, luego además de hablar inglés, francés, alemán, italiano, pues tienen su cerebro mejor desarrollado, mejor compartimentado. Hay que estructurar bien la mente de los niños, ya lo creo. Muy triste es porque en España la Guardia Civil se ha incautado de 33 toneladas de madera protegida. Se sigue talando de forma indiscriminada, por mucho que nos digan, por mucho que se intente proteger, se sigue talando de manera salvaje los bosques autóctonos, los bosques originales, y eso es digno de ser contado. 33 toneladas se han incautado en este país. Y además, esto viene muy al pelo porque tenemos futura reunión de Forestalia en España. Daremos los pormenores. Una nota graciosa, bueno, graciosa, cada uno que lo interprete como quiera. La gente sin escrúpulo, bueno, pues resulta que hay un rumano que estaba encarcelado por haber robado coches, su novia le dejó y él, como protesta, seccionó sus dedos meñiques de los piececillos y se los comió

gentes libres como las praderas que los vieron vivir, nacer y morir. La historia del Billy el Niño no es diferente a la de otros. Muchos dijeron que Billy el Niño era el fiel reflejo de América. Y así otros como él también vivieron a base de disparar, de escapar, de sobrevivir un día más. Billy el Niño, Pat Garrett, una enorme pareja de enemigos íntimos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Bueno, pues vamos a aliviar un poquito el estrés. Arma Joven 2, Blaze of Glory, Senderos de Gloria, John Bon Jovi. Con ello llegamos a las 2, una en Canarias, y luego seguimos con La Rosa de los Vientos. Anda, que no queda cosa por contar. Caramba. De los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Con muchos contenidos que espero sean de vuestro interés, ahí está Fernando Jiménez del Oso en unos minutos hablando del Tuno, un chamán mítico del Perú, que la verdad es que sorprendió a todos allá por los años 80, con su estrafalaria vestimenta, con su forma curiosa, entender los rituales ancestrales. la hibridación, la mezcolanza, el mestizaje, la verdad es que todo se daba en este hombre y tiene una historia curiosísima, muy, muy inquieta, que Fernando Jiménez Loso conoció en profundidad y que nos la va a contar hoy, nos la va a relatar hoy. Creo que os va a gustar, ya veréis. El Tuno es uno de esos personajes a tener en cuenta. Y además el cine con José Manuel Escribano, con las noticias de actualidad y esa crítica, el viaje en motocicleta de Ernesto Che Guevara. Vamos a comentar algunas curiosidades del personaje. Esos opars, esos objetos fuera de lugar y tiempo, el capítulo 181 de Los Enigmas del Mundo con Bruno Cardeñosa. Y por supuesto toda nuestra información azul y verde. Ya sabéis que estamos dando mucha importancia este año al cambio climático, un cambio evidente que se está produciendo, que lo podemos palpar día a día y más con los informes que elaboran diferentes científicos. Atención, porque estamos en plena temporada de huracanes en las Antillas, en el Caribe, y queremos saber algo más acerca de estos extraños fenómenos meteorológicos. Según dicen los científicos, la cosa empeora. Macarena Yagüe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Huracanes, que en esta temporada han sido especialmente devastadores, serán más intensos y virulentos durante los próximos 80 años debido al calentamiento global del planeta, resultado del incremento en la atmósfera de los niveles de gases de efecto invernadero. Esta es al menos la conclusión de un estudio de la Administración Meteorológica de Estados Unidos, que obtuvo estos resultados a partir de un trabajo de modelización informática. Aunque no es la primera vez que se utilizan modelos informáticos para estudiar la respuesta de los huracanes ante un aumento progresivo de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, este nuevo trabajo ha sido capaz de demostrar las previsiones anteriores, convirtiéndolas en categóricas. De acuerdo a este estudio, en los próximos 80 años, una acumulación en la atmósfera de un 1% de CO2 al año, lo que supondría un aumento en la temperatura de la superficie del mar de entre 0,8 y 2,4 grados, conducirá al incremento en una categoría y media en la intensidad de los huracanes y a un aumento también de un 18% en las precipitaciones en los lugares situados en un radio de 100 kilómetros del centro del huracán. El estudio no puede más que anticipar el aumento de estos fenómenos y de su intensidad a medida que nos vamos acercando al final de este siglo, pero sin poder predecir la frecuencia posible con la que van a ocurrir. Se da por hecho, por lo tanto, la relación entre el calentamiento global y los huracanes. Bueno, pues ahí tenéis los datos. No es que seamos agoreros o catastrofistas, pero es que todos los días hay una noticia pésima. Sí. En este sentido, el cambio climático. Hemos hablado ya del aumento de la contaminación, en buena parte provocado por la deforestación que está sufriendo el planeta. Hemos hablado del retroceso del Ártico, ayer mismo lo contábamos, en los últimos 40 años el 25% de los hielos polares se han perdido por ese calentamiento global del planeta. Estamos hablando de un siglo XXI muy difícil. Ya nos han dicho que con esta crisis del petróleo y al ritmo de consumo que tenemos ahora mismo, en 40 años se acaba el petróleo. Sí. Hoy hablamos de los huracanes. Durante el siglo XX, lo normal es que tuviéramos la valoración del huracán. Hay cinco categorías. La quinta es la peor, la que hemos tenido, la del Gini, por ejemplo. Bueno, pues eso en el siglo XX, uno de categoría 5 se daba cada mucho tiempo. Casi todos eran de categoría 2, 3, 4. Bueno, pero es que parece que en este siglo XXI los de categoría 5 van a ser los predominantes. Mucho más frecuentes, sí. Claro, así que esto es uno parar. La FAO dice que se están perdiendo 20.000 especies al año en este siglo XXI. Bueno, supongo que algo quedará para las nuevas generaciones, algo quedará, pero como no nos pongamos manos a la obra en esto de conservar el planeta, parece que vamos a tener la casa un poco deteriorada cuando termine el siglo XXI. Y no habría que esperar mucho, porque estamos asistiendo a un montón de efectos que ya está provocando este calentamiento. No hay que esperar a grandes catástrofes. Lo bueno es que las dudas de los científicos a finales del siglo XX han desaparecido. Sí. Y ya en este siglo XXI ya no hay nada que debatir. No, ya son hechos. Ya son hechos y ya la comunidad científica está elaborando informes a ritmo tremendo, a ritmo vertiginoso, advirtiendo a la comunidad internacional que el cambio climático y sobre todo la incidencia que el hombre está teniendo en este cambio climático, claro, por supuesto, es esencial, fundamental. Así que bueno, depende de nosotros. Información tenemos. Sí, a verla ya la hay. Lo que pasa es que todos siguen pidiendo o exigiendo su derecho a contaminar. Eso también hay que... Incluso ahora lo compramos también. Ahora compramos, sí. Compramos el derecho a contaminar un poquito más. Bueno, pues en Azul y Verde hablamos de eso. En este siglo XXI se va a incrementar la virulencia, la ferocidad de los huracanes. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Thank you.

Los extraños opats y también en Argentina. Capítulo 181, Enigmas del Mundo con Bruno Cardeñosa. Y en Azul y Verde nos ocupamos del tráfico ilegal de árboles, de madera, madera protegida. Un bien escasísimo, porque en casi todos los casos esta madera proviene de bosques originales, bosques intactos, bosques autóctonos, difíciles de recuperar en caso de pérdida. Martín Espósito, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, pues sí, así es. La Guardia Civil ha intervenido más de 33 toneladas de madera de una especie de árbol en peligro de extinción procedente del Amazonas. Dalbergia nigra, o palo santo de río, es la especie y está incluida en el apéndice primero de protección de especies amenazadas del CITES. El comercio, la exposición, la compra y la venta se encuentran prohibidas desde 1992. En la operación Palo, que se inició en diciembre de 2002, estaban implicadas 6 personas relacionadas con la comercialización de instrumentos musicales como guitarras o bandurrias, y se ha llevado a cabo en Madrid, Cuenca, Granada y Valencia. Valoradas en más de 3 millones de euros, las 33 toneladas son equivalentes a unos 1.000 árboles de Brasil. Desde allí era importada por 3 empresas españolas. Estas almacenaban la madera protegida mezclada con otras especies de apariencia similar. Para confirmar la identificación, los agentes del Seprona han recurrido a análisis microscópicos y de ADN. Los responsables de estas empresas presuntamente ofertaban la madera a un precio inferior al del mercado y bajo la denominación de pitomba, caviuna o jacarandas. Si el comprador solicitaba la documentación CITES, entonces era cuando el precio de la madera se incrementaba considerablemente. Vamos, que si era sin IVA, ¿verdad? Exacto, sí. Hacían la factura sin IVA. Bueno, pues es el palo santo de río, una madera muy muy preciada, sobre todo en el mundillo musical, para la elaboración, como bien decía Martín, de guitarras o bandurrias. Sí, algunas piezas pueden alcanzar hasta los 6.000 euros. El millón de pesetas, de las antiguas pesetas. Sí. Bueno, y han talado 1.000 árboles de palo santo, 1.000 árboles que hubiesen alcanzado un valor de 500 millones de las antiguas pesetas en el mercado negro. Así es, 3,6 millones de euros. 600 millones. Bueno, pues ahí lo tenéis. También tráfico ilegal de madera protegida en nuestro país. 1.000 árboles de palo santo de río, 1.000 árboles llegaron de forma fraudulenta a nuestro país. La Guardia Civil se ha incautado de estos árboles, de estas 33 toneladas de madera. Y claro, ahora el problema es saber qué se puede hacer con ello. A ver qué se puede hacer. Ahí lo tenéis. También en España ocurren estas cosas. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Y ahora lo que procede es pasar un ratito muy agradable en torno al séptimo arte, en torno al cine, con nuestro gran crítico don José Manuel Escribano. El señor Escribano viene hecho un primor, estamos ya en octubre, y esto es una maravilla porque vienen cantidad de estrenos, se están preparando ya todos los premios del año que viene. En fin, que el cine, más cine, por favor. ¿Qué tal, señor Escribano? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, muy contento. Qué maravilla, el cine, ya está Troya en DVD. Sí, esto cada día va que chuta. Oiga, pero ¿no estrenaron Troya la semana pasada? Pues casi, sí, lo que pasa es que el mercado es el mercado. No, hay que rentabilizarlo todo a toda velocidad. Todo es así, ¿no? Es el fast food. Pero bueno, qué rápido va, ¿no? Claro, porque pues pasa un poquito como con el estreno, ¿no? El estreno el primer fin de semana en 200 salas, o en 400, o en 500, como precisamente el caso de Troya y estas últimas películas americanas, ¿no? Se trata de consumir a toda velocidad, rápidamente lo más posible, y luego ya, claro, enseguida el DVD. Antes era el vídeo, ¿no? Y ahora es el DVD. Pero antaño, señor Escribano, sí. Antaño los estrenos se mantenían en cartelera, incluso había películas que aguantaban un año. Es verdad. En cartel, ¿eh? Sí, el otro día hablábamos del Álamo, por ejemplo, bueno, sí. Pues la versión aquella de años 60 de John Wayne, yo creo que por lo menos en Madrid estuvo un año en cartel. Claro, y luego llegaban los veranos y se reponía. Efectivamente, y se estrenaban, pues no sé si a lo mejor 100 películas, 100 y pico al año, pero es que ahora no es así. Ahora se estrenan 400 películas, sí. Y naturalmente este es el principio, ¿no? Consumir a toda velocidad para hacer el ingreso muy rápidamente y pasar otra cosa, porque el producto se agota casi, casi, claro, inmediatamente de producirse. Pero yo recuerdo de pequeño, supongo que sería una leyenda urbana, en la que se decía, dice, no, cuando se estrena una película luego hay que esperar 5 años para que pase por televisión. Efectivamente, no, había unos plazos, hasta hace muy poquito, incluso para el estreno comercial en vídeo, que era lo que había hasta hace nada, ¿verdad? También había unos plazos. No, eso ya se ha dinamitado totalmente, por la misma razón, porque el mercado manda y no tiene ningún sentido. Hoy las cadenas, sobre todo las cadenas de pago, ¿verdad?, están estrenando ya las películas, bueno, lo que llaman ellos un estreno, ¿no?, estreno en televisión, están estrenando las películas prácticamente con un año o menos desde su estreno comercial. ¿Y en DVD o vídeo? Pues también. 6 meses, ¿no? Efectivamente, unos pocos meses y ya está. A veces el lanzamiento en vídeo se acerca tanto que parecen casi lanzamientos simultáneos. Y llegaremos a eso, ¿verdad? Llegaremos a eso, sobre todo porque además vía internet es muy fácil piratear las películas, con lo cual, claro, el mercado se defiende de esa manera. La única forma es tener enseguida el producto en las casas de los consumidores para que no acudan a esos medios menos lícitos, vamos a decir. Bueno, pues hoy Troya ya lo tenemos en DVD, hoy mismo jueves, Troya ya está en todas las tiendas del ramo. Bueno, y en nuestra revista de cine, ¿por qué ha traído usted a este bombón perro en...? Hombre, pues porque es el mejor de la semana, la portada es el sitio de honor. Iba a traer a Denzel Washington, sí, pero es que Bombón lo hace mucho mejor. Bombón, el perro. El perro. Esto es un pedazo de actor. La película, se llama así, Bombón, el perro, es la nueva película de Carlos Sorín, el director argentino que hizo aquellas historias mínimas. La historia mínimas fue también otro bombazo. Ganó el Goya, por supuesto, la mejor película latinoamericana. Ganó el premio especial del jurado y la crítica en San Sebastián. También lo ha ganado esta de ahora, Bombón el perro. Y es la historia de un buen hombre, un tal Juan Villegas, un hombre de 50 y pico de años, desempleado, ha trabajado por 20 años de mecánico en una gasolinera, ahora se encuentra en el paro, en plena Patagonia, que no es precisamente aquí al lado, ¿verdad? Bueno, el hombre pues vende cuchillos que fabrica él mismo con una navajita, hasta que un día pues tiene oportunidad de arreglar un coche y la dueña del coche, agradecida, le regala un perro. El perro este, Bombón, es un dogo argentino precioso, un perro blanco con una boca que le cabe un balón de fútbol dentro, una cosa temerosa, ¿no? Bueno, es un pura raza y entonces el dueño, Juan, pues piensa dedicarlo a los concursos, a ganar concursos por ahí de raza canina, y también pues dedicarlo a novio de las perritas, ¿no?, en estado de merecer. Bueno, una historia verdaderamente entrañable, una historia deliciosa, auténtica, más no poder, llena de verdad. Los actores ni siquiera son actores profesionales. El propio Juan Villegas, se llama Juan Villegas, y es un hombre, pues bueno, porque trabajaba aparcando el coche de Carlos Sorín en el aparcamiento, y se fijó en él, sí, y le escribió esta historia, que como dice un colega de la crítica, es un compendio de sabiduría. Y el perro, para no decir, el perro se llama Gregorio. Ah, el perro se llama Gregorio. Sí, sí, es su primera película, sus ídolos son Lassie y Rintintín, según cuenta, y bueno, es un personaje realmente enternecedor. Una extraordinaria, estupenda película, pequeñita, pero imprescindible. Ahí está ese cine argentino de moda, de absoluta moda, pues sí, y vigencia ahora mismo. Pues sí. Bombón, el perro. Y nuestro apartado de actualidad, adiós a Christopher Reeve, ¿verdad? Ya hicimos un pequeño homenaje el pasado día, y lo cierto es que Metrópolis está un poco, ahora mismo, está un poco indefensa. Efectivamente, se ha quedado sin su gran valedor, y el Daily Planet sin su mejor periodista, una pena. Bueno, pues Christopher Reeve, el Superman, el mejor Superman que ha habido, desde luego en la pantalla, sin ninguna duda, falleció el domingo, pero hay que recordarlo aquí en esta paginita, sí, de cine. 52 años, postrado en una silla de ruedas del año 95, un hombre realmente con una carrera importante a pesar de lo corta que ha sido, ¿no? Mm. Debutó muy jovencito, a los 14 años, haciendo teatro, hizo de nieto de Katharine Hepburn, luego hizo televisión, y luego ya debutó en el 77 con Alerta Roja, Neptuno Hundido. Del 78 al 87, los cuatro Superman, las cuatro películas de Superman, y entre medias, e incluso después, pues En algún lugar del tiempo, Accidente, Monseñor, Las bostonianas, Interferencias, Lo que queda del día, las películas con James Ivory, quizás sus mejores papeles, El pueblo de los malditos. Después del accidente incluso ha dirigido cine, y ha hecho dos películas, In the Gloaming, que ganó un Emmy, y The Brock Ellison Story, que se va a estrenar en estos días. No le ha dado tiempo él a ver el estreno de su segunda película como director. Un hombre inválido, pero un titán, miembro de Amnistía Internacional, miembro de Coalición Creativa, que ayuda a los sin techo, creador de una fundación para ayuda a los disminuidos físicos, y además Christopher Reeve promovió cantidad de campañas en defensa de la investigación con células madre, precisamente para tratar de ayudar a las personas que han tenido la misma desgracia o parecida desgracia a la de él. Un auténtico Superman, un hombre de lujo que se nos ha ido pues porque su propia enfermedad al final lo ha vencido. Todo un héroe dentro y fuera de la pantalla. Está muy bien, Christopher Reeve, nuestro homenaje desde aquí. Y bueno, Christopher Reeve contaba con muchísimos amigos en Hollywood, le ayudaron, el caso de Robin Williams, por ejemplo, sí, efectivamente. Que estuvo ahí aportando para esa fundación. Sí, Robin Williams, claro. Susan Sarandon. Sí. Y bueno, pues Hollywood también quiere hacer festival, quiere hacer un guiño a Europa. Es verdad. Quiere buscar películas buenas en Europa. Pues sí. Van un poco sobrados, a lo mejor. Yo creo que sí. El día 18 se entrega el premio a la mejor película europea. Esto es una dádiva, ¿no? Pues yo creo que sí. Es un poquito, en fin, buscarse. A lo mejor en el fondo sigue siendo lo mismo. A ver qué películas europeas funcionan allí y ganamos otros pocos dólares. Pero en fin, bueno, es de agradecer la iniciativa. Sí. Hay 10 películas de momento seleccionadas, entre ellas, como es natural, Mar Adentro, de Amenábar, y La mala educación, de Pedro Almodóvar. Van a competir con 5x2, de François Sozon, Contra la pared, de Faith Akin, que ganó el Oso de Oro en Berlín, y también contra las últimas películas de Agnès Ahuy, Lucas Moodysson, Paolo Sorrentino, Andrei Vianishev, Pavel Pavlikovsky y Mike Leitch, la famosa Vera Drake, que ha sido la vencedora en Venecia. Lo tienen muy difícil las películas españolas, pero todo puede pasar. El problema es que la votación es del público, se vota a través de internet, por etonline.com y por yahoo.com. Y, hombre, las películas españolas todavía no se han visto en Estados Unidos. La de Almodóvar se estrena ahora en noviembre. Almodóvar además está muy de moda allí porque ha sido homenajeado incluso en el Festival de Nueva York y tal. Y la de Amenábar pues un poquito más tarde, con lo cual a lo mejor otras ya las han visto los americanos y les votan más, pero también podemos votar nosotros desde aquí. Hombre, además tenemos un 20% de posibilidades, si son 10 y ya tenemos dos metidas en ese grupo. Pues es verdad, de momento claro. No está mal para punto de partida. Lo malo es que piensen que son musulmanes, porque claro, Almodóvar, Almenábar. Almenábar, Dios mío. Sí, sí. No le van a dar nada, ¿eh? Eso es. Bueno, ganaremos luego el Oscar. Sí. Ganaremos el Oscar. ¿Qué terror tenemos en nuestro país? Está de moda el terror. Se hacen muchísimas películas de terror. Muchísimas películas de terror. No las de Garci, que va a parar un poquito, sino otras también verdaderamente terroríficas. Calista Flockhart, la famosísima actriz de televisión, Ally McBeal, que todos conocemos, está en Barcelona terminando ya el rodaje de Fragile, dirigida por Jaume Balagueró, el director de Los Sin Nombre y de Darkness. Con ella están Elena Anaya y Jasmine Murphy. Es la historia de una enfermera que trabaja en un hospital infantil, un hospital que está muy ruinoso. Entonces, cuando tratan de trasladar a los niños, pues hay una fuerza misteriosa que se lo impide. Los niños empiezan a rompérsele los huesos, de ahí el título de Frágil, y es muy problemático moverlos de allí. Es un hospital con mucho carácter. También una película con mucho carácter va a ser seguro la de Daniel Calparsoro, que se llama Ausentes, protagonizada por Ariadna Gil y Jordi Mollà. El guión es de Calparsoro con Elio Quiroga y Ray Loriga. Y la historia, hombre, no sé si es muy original. Es una ejecutiva, Julia, que es el papel que hace Ariadna, está casada con un señor que además tiene dos hijos previos al matrimonio. Se mudan a una casa nueva en una urbanización pues casi vacía. Y bueno, allí empieza a pasar cosas pues muy terroríficas todas, ¿no? Decía Ariadna el otro día que está reventada de tanto correr y de tanto cerrar puertas, ¿no? Si es que hay corriente en la casa, además de tener muchísimo miedo. Eso le pasaba a Nicole Kidman en Los Otros. Efectivamente, no sé si el tema, en fin, bueno, habrá que esperar un poquito. Sí. Y desde luego esperaremos con mucha ilusión a Guillermo del Toro, que se ha comprado casa en España para rodar aquí la segunda parte de Hellboy, y además una nueva película que está preparando, que se va a llamar El laberinto del fauno, que no es exactamente la continuación del espinazo del diablo, que ya le produjo Almodóvar aquí, pero sí puede ser una cosa parecida. También está ambientada en la posguerra española, y seguro que es una historia de niños en una casa. Eso seguro que no me equivoco. Y otro que quiere avisar de una desgracia. Pues seguramente. Bueno, una película emotiva, una película sentimental, una película que nos retrotrae en el tiempo. Vamos al siglo XX, al primer tercio, segundo tercio del siglo XX, y tenemos aquí a uno de los personajes, uno de los iconos de toda la historia humana, Emoto. Pues sí, Emoto. Es nuestra crítica, es la película elegida por José Manuel Escribano. Diarios de motocicleta, se llama, la ha dirigido Walter Salles, la han producido Michael Nosick, Edgar Tenenbaum y Karel Tenkov, con la ayuda de productores americanos como Robert Redford, por ejemplo, que han creído en la historia y han apoyado el proyecto. El guion es de José Rivera, basado en los diarios de Ernesto Guevara y de Alberto Granado, y los protagonistas principales son Gael García Bernal y Rodrigo de la Serna. ¿Quién hace de Che? Gael García Bernal, que está estupendo, ¿no? Sí. Bueno, el director, Walter Sales, pues tiene 48 años, ha dirigido ya una decena de películas desde los primeros 90, pero como era brasileño, pues casi todas están inéditas fuera de su país, ¿no? Salvo quizá Tierra Extranjera del año 96 y, por supuesto, Central de Brasil, Estación Central de Brasil del año 98, que fue un éxito mundial. Ganó el Oso de Oro en Berlín, tuvo dos nominaciones al Oscar, ganó el Globo de Oro, el Premio del Público de San Sebastián y además el del Círculo de Escritores Cinematográficos aquí de España, que ya nos pareció entonces la mejor película extranjera latinoamericana, ¿no? Bueno, con un argumento, aquella película basada en el viaje de un chaval en busca de su padre, Walter Sales nos explicaba la realidad de su país en un relato poético y amargamente crítico a la vez. Era un antecedente preciso para este Diarios de Motocicleta, que también es un retrato itinerante, también es un retrato de un microcosmos, más amplio esta vez, en este caso es la América Latina, la América Latina de mitad del siglo XX, pero bueno, será muy distinta seguramente de la de ahora, y también es un viaje iniciático del protagonista, como aquella otra, ¿no? Bueno, pues a comienzos del año 52, Ernesto Guevara de la Serna y su amigo Alberto Granado emprenden un viaje que los llevará de Buenos Aires a Venezuela, pero arrancando en dirección contraria. En lugar de ir hacia el norte, que sería más cortito, pues no, se van hacia el sur, hasta la Patagonia, de allí para pasar a Chile y subir por la cara oeste de América, cruzando Perú y Colombia. Hectómetro arriba, hectómetro abajo, algo así como 10.000 kilómetros de viaje, para los que cuentan, desde luego, con mucha ilusión, más ilusión que certeza, y cuentan con la Poderosa, que es una moto, una Norton de 500 centímetros cúbicos, del año 39, hay que ver, ¿no? Llevan también pues unos poquitos pesos, más equipaje del debido, como pasa siempre, y una fuerza de voluntad a prueba de caminos imposibles. Guevara tiene 23 años, es estudiante del último curso de medicina, y Alberto, a punto de cumplir los 30, es químico. Todo esto les parece a ellos suficiente bagaje para emprender la aventura. Los familiares y amigos no lo ven tan claro, los despiden como si fueran a la guerra y no lo volvieran a ver pues casi nunca más, ¿no? Algo de razón tienen, porque es que el viaje es peor que una batalla, ¿no? Cuando regresen, los dos aventureros ya no serán los mismos, se habrán curtido, habrán crecido y se habrán descubierto como personas maduras. El viaje, como digo, es duro, y la pobre Norton, pues después de unos cientos de baches y curvas, y lodos, ventiscas y nieves, y más de un accidente que da con sus válvulas por tierra, pues exhala su último suspiro. Los viajeros siguen entonces su camino a pie, agotados, con tiritonas, con asma, con hambre infinita, pero invencibles en su determinación. Los buenos relatos de viajes, pues son todos así. Desde la Odisea hasta hoy, se sale hacia una meta, pero lo que importa es el camino, el paisaje y sobre todo quienes lo pueblan. El empeño del protagonista, pero más aún su relación con las gentes que encuentra y con su propio progreso. No la huella que deja, sino la evolución que sufre. El viaje de Ernesto empieza como una aventura juvenil, casi una travesura esforzada y bastante desmesurada, y se va convirtiendo, sobre todo desde el momento en que echan el pie a tierra, en un descubrimiento de su patria americana, de sus hermanos, los indios, los trabajadores de la mina, los pobres, los agricultores más que escasísimos, los desahuciados, los enfermos. Walter Sales nos descubre así el asombro primero, el dolor después y por último la determinación del protagonista. El joven Ernesto ya no se siente argentino, se siente americano y siente que su familia es el mundo. No solo la familia que dejó acomodada en su casa de Buenos Aires, sino también y sobre todo los seres humanos que luchan, sufren y padecen tanta injusticia, tanta opresión y tanta miseria. Sales nos lo cuenta además con humildad y sin sentimentalismo, sin perder nunca el sentido del humor y sin pretender alcanzar acentos épicos que están más en el interior de sus imágenes que en una puesta en escena que podría ser más espectacular, tentación de la que huye casi permanentemente. Magnífico, como decía Gael García Bernal, absolutamente comprometido con la idea de esta película y también todos los demás, incluida la breve aparición testimonial del auténtico Alberto Granado, un emocionado anciano de 84 años. Ernesto, claro, no está. Ernesto Guevara, el Che Guevara, murió defendiendo sus ideales en 1967, justo en estas fechas. En Bolivia, allí murió. Bueno, pues el eterno Che Guevara, esta película imprescindible para que conozcamos uno de los capítulos fundamentales de ese icono que decíamos antes, del siglo XX y de toda la historia, ¿no? De toda la historia. Contemporánea y de la humanidad. Primero luchando contra sí mismo, luego luchando contra la injusticia, luego Así luchando es. Contra la tentación del poder, que sí, también sí. Se la pusieron en bandeja. Por supuesto. Y siempre, en cualquier capítulo, en cualquier momento de su vida, luchando contra el asma. Pues sí, además la película lo refleja clarísimamente, porque el estado físico del pobre Ernesto Guevara es calamitoso casi todo el tiempo. Pues fijaos que esto ocurrió en 1952, 6 años más tarde, con un tal Fidel Castro luchando en Cuba. En ese lance, en ese trance, tuvieron que vérselas con los soldados del gobierno cubano. Ernesto Che Guevara llevaba una mochila con medicamentos porque era el médico oficial de aquella expedición, claro. del Granma, y se le cayó la mochila al suelo y claro, tenía que salir corriendo, tenía solo un segundo para decidir qué cogía, si el fusil que también se había caído o la mochila con el medicamento, y cogió el fusil. Dicen que en ese momento dejó la medicina para siempre, ¿no? Claro, sí. Combinando calidad, taquilla y crítica, aquí están las 10 mejores películas de la semana. Puesto número 10. En el 10 está Olvídate de mí. Fue película de la semana pasada, pero ahora ha caído ya hasta el puesto 10. La película de Michel Gondry con Jim Carrey y Kate Winslet. Número 9. La mejor juventud de Marco Tulio Giordana y del resto de los europeos, porque es un fresco que recorre toda la historia del continente en el último siglo. 4 semanas y mantiene posición. Número 8. También se mantiene en el mismo puesto Horas de luz, la película de Manolo Maggi con Alberto San Juan y Emma Suárez, una película española que hay que ver. Número 7. No te muevas, dice Sergio Castellito a Penélope Cruz, y es verdad que no hay que moverse, hay que ir a ver la película para ver el magnífico trabajo de nuestra actriz. 4 semanas y también sigue en la misma posición. Número 6. No, está bajado un poquito. Negocios ocultos, de Stephen Frears, estaba a la 5, lleva 5 semanas, ya va para abajo. Número 5. El mito de Bourne también ha bajado, estaba a la 3, lleva 3 semanas, la película de Paul Greengrass con Matt Damon y Franca Potente. Número 4. Sin embargo, esta ha subido. El Bosque, la película de Night Shyamalan, seguramente porque la taquilla la apoya. Es campeona de taquilla esta semana. Ha ido a verla más gente que ninguna otra. Joaquín Phoenix, William Hart son los protagonistas. 2 semanas en nuestra lista. Escríbanos de bronce, número 3. Bueno, es la película de la semana y es mi superhéroe favorito. Hellboy se llama, de coloraete, con cuernos y hecho un basilisco. Guillermo del Toro la ha dirigido. Y Hellboy tiene la piel de Ron Perlman y con él está John Hurt. Primera semana y subiendo. Escríbanos de plata, número 2. Fahrenheit 911, la película de Michael Moore, aguanta en la taquilla, aguanta en exhibición y por lo tanto aguanta en la lista, en este puesto del que no puede caer. Mejor película de la semana, Escribano de Oro, número 1. Pues sigue siendo Mal adentro, es que todo el mundo lo dice. Todo el mundo está casi todo el mundo de acuerdo en que esta es la película de la temporada. Alejandro Amenábar la ha dirigido, Bardem, Javier Bardem y Belén Rueda son sus protagonistas. 6 semanas y no baja del puesto. Perfecto, señor Escribano, lo ha hecho usted muy bien. Así que tome esta cazadora de aviador. Ay, sí, qué bonita. Que esto es lo que se pone uno en la cazadora de aviador para conducir la moto. Claro. Es un contrasentido, ¿verdad? Por si vuelas, no, es por si vuelas. Claro, ¿y los pilotos llevarán cazadoras de motoristas? Yo creo que sí. Una vez vi uno y la llevaba. Usted es que viaja mucho. Esto es. La rosa de los vientos. Con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Mago de Oz sonando en La Rosa de los Vientos. Es el corte 5 del espléndido CD, magnífico CD. Qué gran trabajo discográfico. El disco de La Rosa de los Vientos. ¿Cómo que no lo tienes? Mira cómo se alteran, Y más. Del derriba tu vida van a manejar. Si sientes que el miedo se pega a tu piel, por ser como un héroe, tienes que querer. Si te rindes, es que mi querida Macarena, magnífica becaria... Donde las haya. Donde las haya. ¿Crees, Juan? No sé yo. Yo creo que incluso superas en algunos puntos al becario Martín, ¿eh? No me digas eso, por favor. Hombre, él me dijo, hombre, por cortesía, voy a conceder ese honor a Macarena, sí, ¿verdad? Por supuesto. Muy bien, Martín, ante todo educado. Tú tienes un buen cociente intelectual. Sí. Bueno, no es para tanto, ¿eh? Sí. Más que algunos que yo sé. Mi cociente anda en torno al 5. Hombre, por Dios. 5 grados Fahrenheit. Eso es. Que diría Pepín. Bueno, pues este es el corte número 5. Pero tenemos canciones exclusivas. Tenemos a Jesús Cifuentes, que vendrá muy pronto al programa para hablarnos de esta original versión. La verdad es que yo estoy muy agradecido, porque era una canción muy difícil para Jesús Cifuentes, pues está muy relacionada con un asunto suyo, privado, uh-huh. Y en cambio, pues acudió a la llamada de la Rosa de los Vientos y nos hizo una auténtica donación, ¿eh? La y verdad se ha atrevido a hacer una nueva versión, una que nueva no siempre versión. Es fácil, además. Sí. Pónmela, que está sola, pónmela, Sergio, pónmela. Vamos a escuchemos poner... esa diferencia que hombre, tuvo Cifuentes. Solo se puede escuchar en el CD de la Rosa de los Vientos. Es el 20 de abril del 90... Una fecha también muy significativa para nosotros. Y es el único sitio donde se puede escuchar, porque tampoco vais a escuchar la canción en ningún concierto. Él no quiere interpretar esta canción. Ha sido una gentileza, un momento único. Y bueno, luego se lo agradeceremos cuando venga aquí, ¿verdad, Martín? Por supuesto. Es un regalo. Pues sí. Un auténtico regalo y además hecho con el corazón. El 20 de abril, Jesús Cifuentes, canción exclusiva del CD, del nuevo disco, bueno, el disco de La Rosa de los Vientos, donde se incluyen las mejores canciones, las emblemáticas. 20 de abril de 90, hola chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba, tanto tiempo es normal. Y además se nota que la ha cantado con ganas, ¿eh? Sí, con mucho cariño. Está con fuerza, ¿verdad? Hombre, se garra le ve... por sí, el sí, poderío. Sí. Pone garra. Bien ahí Cifuentes, bien Cifu. Está triunfando ahora con la calaña. Estas son las cosas sanas, las cosas que alegran la vida, hombre. Bueno, pues esta es una de las canciones exclusivas, pero tenemos otra dentro del CD que es una auténtica sorpresa. Aquí tenemos a Serpa, Barón Rojo, claro, el mítico Barón, larga vida al rock and roll. Qué toque de elegancia, qué toque, qué ejercicio de madurez. Aquí Serpa, el amigo José Luis, que vendrá la semana que viene al programa. Mítico Barón, ¿dónde quedó el vuelo fugaz de tu gran avión, Barón? Pionero da, el aire fue... Esto es simplemente coleccionismo. Esto es para los amantes de la música, Martín. Esto es un objeto de coleccionismo. Dicho, pero de verdad. Para los exquisitos. Sí. Con todo el corazón, porque es un disco impresionante. Es imprescindible y además muy, muy regalable. Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. Porque, bueno, pues además de este CD con música, incorpora otro segundo CD... Claro, con la sintonía del programa. Con la sintonía del programa, que está descatalogada. Y tan, que tan demandada. Tan demandada por los oyentes. Ahí está. Y el pasaje de la historia de William Wallace, que en su día tuvo 175.000 descargas, que se dice pronto, 175.000 descargas en Internet. Fue nuestro pasaje de la historia más aplaudido, más reclamado. Es como lo, qué bello es vivir, hay que ponerlo cada Navidad. Qué bonito. Bueno, pues el William Wallace ahí, con su pasaje de la historia, también el de Barón Rojo, el de Espartaco, breves historias de Turno de Noche y La Rosa de los Vientos. Que sí, que lo podéis grabar y pasarlo de uno a otro, sí, pero no es lo mismo, hay que tenerlo en las manos. Es el libro CD. Un guiño, un cariñito, un recuerdo de vuestro programa favorito, de La Rosa de los Vientos, aquí en Onda Cero Radio. Terminó, pero sigue aún el mundo en tensión, Barón. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y en esta hora no faltarán emociones, hablaremos de diferentes contenidos azul y verde, Forestalia, próxima reunión para hablar de la situación forestal del planeta. Hablaremos de estos niños que, si se les enseña un segundo idioma desde bien pequeñitos, desarrollan mejor el cerebro. Eso está muy bien. Y por cierto, hoy tenemos Psico-Killer, gran sorpresa. Vamos a hablar de un tal Samuel H. Dugal, que dio pues mucho que hacer a la policía hace ya algún tiempo. Cruel el Dugal, muy cruel Samuel H. Dugal. Nuestro psico-killer, nuestros asesinos sin alma. Correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Y la gente sin escrúpulo. Hay que hablar de un rumano que seccionó sus dedillos menudos del piececillo para comérselos en acto de protesta porque le había dejado su novia. Hombre, supongo que le sentaron bien. Quedó con hambre, claro, porque comerse el meñique la verdad es que no satisface. Así que con una navajita se cortó el muslo y se lo cocinó. Es que hay gente de verdad que no repara en gastos. Ya lo contaremos. Ya le daremos un repaso a este rumaniglio. Bien, hasta las 4 o 3 en Canarias, yo creo que es apetecible, ¿verdad? Tenemos psico-killer, tenemos azul y verde, tenemos rumanos. En fin, que de todo hay en este programa del señor. Y en azul y verde, qué bien Macarena Yagüe, qué bien hubiésemos hecho, siendo tan pequeños como éramos, sí. Aprendiendo un segundo idioma o un tercero. Pero perdimos el tiempo sí. En otras cosas. Nada más que televisión. Efectivamente, y así nos ha ido la vida. Y venga a leer cosas de Enid Blyton. Bueno, yo ni eso, ¿eh? ¿Tú ni eso? Yo ni eso. Fíjate, así nos ha ido. ¿Hubiésemos podido desarrollar mejor nuestro cerebro? Yo creo que sí, es bastante probable. Y ahora no tendríamos problemas, por ejemplo, al coger el transporte público o... Y ese tipo de cosas, a manejarnos en la vida, vamos. Todo lo que es comprar el pan. Sí. Ir al supermercado. O cualquier otro alimento básico. Claro, porque muchas veces te enfrentas a, por ejemplo, al stand de lácteos. Que no es nada fácil, ¿eh? No es fácil, ¿no? No. O sea, eso de ponerte frente a los yogures y decir... Sí, y decir, ¿cuál quiero y cuál me llevo? Bueno, es una misión imposible hoy en día. Yo siempre utilizo unos 30 minutos en elegir el pack de 4 yogures. Porque dices, bueno, este es desnatado, pero tiene el tal... Ah, pero a mí me interesa con vitamina C. Claro, coges la vitamina C, pero no tiene... Este no es desnatado. Claro. O no tiene bífidos. Sí, acabas cogiendo todos los yogures. Porque dice, mira, lo voy a coger todos y hasta el de chocolate también. Cojo los postres estos ahora que hacen con vodka. Yo eso no los he probado todavía, ¿eh? Pues esos son tremendos. Eso es, te ponen un cuerpo. Tengo que buscarlos. Eso lleva, no sé si es vodka o otro tipo, pero vamos, resucitas, ¿eh? De todas maneras te pasa eso. O que te los llevas todos, sí. O que te llevas unos, pero luego cuando sales del supermercado te das cuenta que no es realmente los que querías. Y sí, no te vas nada contento. El otro día cogí uno que era... Era un yogur de estos líquidos que hacen ahora bios. Sí. Y era con pulpa de plátano. Uy, qué rico. Entonces, claro, lo abrí nada más salir del supermercado y digo, vamos a ver si toda la pulpa. ¿No? Y ya empecé a... Glu, glu, glu, glu, glu. Buenísimo, ¿eh? ¿Sí? Lo que pasa es que, claro, eso vale una pasta. ¿Y te dura nada? Pues nada, un glu, glu. Un glu, glu o glu, glu y medio. Un glu, glu y medio, sí. Pero sí, vamos, sí. No mucho más. Bueno, pues esto nos ocurre a Macarena y a mí por no haber estado espabilados cuando éramos pequeños. Efectivamente. Nuestros padres tampoco tenían información. No, ni dinero. Pero miren lo que puede ocurrir con los pequeñuelos si los instruimos bien. Bueno, resulta que una investigación publicada por la revista científica Nature asegura que el cerebro de quienes aprenden un segundo idioma en su niñez se transforma físicamente. Investigadores de la Universidad de Londres utilizaron escáneres para estudiar el cerebro de 105 británicos, 80 de los cuales eran bilingües. Del total, 25 no hablaban una segunda lengua, 25 habían aprendido otro idioma europeo antes de los 5 años y 33 eran bilingües que estudiaron otra lengua entre los 10 y los 15 años. Según observaron los científicos, la estructura nerviosa de la parte vinculada al aprendizaje de idiomas parece desarrollarse más en quienes estudian una segunda lengua a una edad temprana. Esto explicaría por qué a las personas que comienzan a estudiar lenguas extranjeras cuando son adultos les resulta más difícil hablarlas con fluidez que a quienes las aprenden de niños. Ahora los científicos quieren investigar si el aprendizaje de un segundo idioma en la infancia facilita la adquisición de una tercera o una cuarta lengua posteriormente. Los especialistas ya sabían que el cerebro tiene la capacidad de cambiar su estructura como resultado de la estimulación, pero ahora esta nueva investigación ha demostrado cómo el hecho de estudiar idiomas desarrolla ese efecto. Uh-huh. Bueno, pues me parece muy interesante. Ya hay algún ejemplo glorioso, por ejemplo, Cleopatra VII, Filopator, uh-huh. Llegó a hablar 11 lenguas. 11 lenguas. Era un prodigio de la naturaleza, Cleopatra. Seducía con su voz fantástica, bien modulada. Dicen que no era muy bella, pero ya qué más le daba. Hombre, se hablaba tanto. Era un talento. Y es que, claro, tenía el cerebro ya modificado desde pequeña. Hombre, desde luego, desde luego. A mí es algo que siempre me ha dado mucha envidia. A mí también. El aprender lenguas y hablar muchas. Sí, a mí también. La verdad es que me hubiese gustado hablar más. Es imposible. Sí, ya con una he tenido incluso problemas. O sea que, pues tú imagínate ya. Pero yo te doy la razón en todo, Macarena. Yo te doy la razón. Así me gusta, Juan. Sí, sí, porque para eso... Pero no debería dártela yo a ti. No. Lo digo por nuestra posición. No, pero para eso... Hombre, yo supongo que si seleccionamos en común las noticias azul y verde... Sí. Es que estamos de acuerdo en algo ya, ¿no? No sé, ¿eh? Tú tienes dudas. Yo tengo mis dudas, sí. Yo también. No sé si es que estamos de acuerdo o es coacción. Pues, hombre, coacción siempre hay un poquitín, siempre, ¿no? Siempre hay un poco. Siempre hay un poco, pero si seleccionamos en común las noticias es porque pensamos que pueden interesar a nuestros oyentes. Bueno, sí, tenemos ese criterio, la verdad. Sí. Por raro que parezca. Sí, y solemos coincidir, además. En algunas, sí. Vamos, prácticamente en todas. Sí, por decirlo de alguna manera. Hombre, yo entiendo que son noticias polémicas y claro que es raro que coincidamos siempre, ¿no? Claro, porque oye... ¿Quién se va a poner de acuerdo en salvar el mundo, no? Eso es. En preservar el medio ambiente, en conservarlo, en ayudar al progreso, a la divulgación de la ciencia, de la carrera espacial. Es muy difícil estar de acuerdo. Sí, son posturas controvertidas. Yo siempre digo Marte mientras que tú dices Luna. Siempre pasará eso. Bueno, pues mira, te voy a dedicar... Por buena profesional que dedícamelo, eres... Dedícamelo, por favor, me hace ilusión, hombre. Un pasaje del terror... Vaya. Que me dio mucho éxito en su día. ¿Sí? Sí, fue muy muy comentado. Bueno, supongo que habrás oído hablar de Samuel H. Dougal. Hombre, ¿quién no? El gran asesino victoriano. Sí. Era un asesino victoriano que cumplía fielmente los cánones establecidos en esa época incierta, decimonónica, principios del siglo XX también. La reina Victoria fue muy longeva. Y marcó estilo. Bueno, pues Samuel H. Dougal era un asesino galante. Anda, mira qué bien. Se especializó en solteronas. Vaya, tengo que tener cuidado. Pues mira, te quería dedicar otro... En fin, Juan, has puesto el dedo en la llaga, creo. Bueno, pero no te pienses que... No, vale, no. He cogido la indirecta. Solamente las quitaba el dinero, la herencia, y luego las asesinaba. Pues entonces creo que no voy a ser objeto suyo, ¿eh? Bueno, vamos a escucharlo detenidamente y ya verás. Luego ya me comentas. Bien. Samuel Herbert Dougal nació en Inglaterra en el año 1846 y en principio pues nada hizo pensar que tuviera su vida un final tan abrupto como el que tuvo. Una infancia más o menos feliz como la de cualquier niño de su época, una adolescencia y una madurez en el ejército británico al que sirvió durante 11 años. 11 años con un historial intachable. Una hoja de servicios totalmente diáfana. Un buen soldado. Eso le procuró una paga. Una paga que consistía en 2 chelines y 9 peniques diarios. Bueno, una paga modesta, pero que no estaba nada mal. Eso le permitía ciertas licencias y una vida con alguna holgura. Lo cierto es que Samuel aspiraba a tener algo más. Le gustaba mucho el dinero, le gustaba mucho la buena vida. Quería vivir bien. Él lo había visto en sus oficiales, en el ejército. Por eso él también aspiraba a tener esa vida. Había que buscar. Había que encontrar fortuna. Y a eso se puso. Se casó. Tuvo 4 hijos. Pero el ambiente de esa casa, el ambiente de ese matrimonio, le provocaba mucha angustia. Le faltaba el aire. La casa se le quedaba pequeña y a veces se le derrumbaba. Samuel debía buscar nuevos horizontes. Y en el año 1885 empezó a preparar un plan para esa vida ideal y feliz que él soñaba. Se había casado, la mujer era muy dulce, una mujer simpática, atenta, siempre fiel esposa y buena educadora de sus hijos. Pero la desgracia se cefó en esa familia. Nada se pudo demostrar, nada se pudo investigar, nada se pudo decir. Lo cierto es que su mujer murió debido a la ingesta masiva de ostras. Las ostras, al parecer, provocaron una muerte tremenda y cruel, envuelta por los vómitos, por las convulsiones. Samuel estaba destrozado, aparentemente. Pero se le pasó pronto, porque ese mismo año se casó. Se casó con una joven también espléndida, guapísima, dispuesta a colaborar, dispuesta a ser una amantísima esposa.

estaban indignadas por lo que había ocurrido, y encima se comenzaba a sospechar que las dos primeras mujeres del ínclito también habían sido víctimas de él. Finalmente, la sentencia fue durísima. Condenado a muerte. Morirá en la horca. El 14 de julio de 1903 fue encapuchado y dirigido al cadalso. La apariencia era de un hombre alto, fuerte, corpulento, bien parecido, con barba, bigote, mirando directamente al público. Cuando le colocaron el capuchón, le dijeron lo último: ¿culpable o inocente? Él, con gesto serio, con voz profunda, dijo: culpable. Dicho esto, se accionó el mecanismo y la soga terminó con la vida de Samuel Herbert Dagal. Un hecho terrible. En ese año 1903 no se hablaba de otra cosa en el Reino Unido. Decían que era un típico amante victoriano. Decían que era prototipo del asesino, del criminal de la época. Una historia curiosa, tremenda y quién sabe si provocada por la soledad. Samuel, aquel que se entregó a tantas. Y esas tantas al final le denegaron el último suspiro, el último susurro, el último aliento. ¿Qué forma de matar y qué forma de morir? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Samuel Herbert Dagal, el asesino galante, el asesino victoriano. Macarena, por favor, deja de llorar de forma desconsolada. Es que me he quedado fatal, Juan. Es que ¿cómo era Samuel, ¿Eres consciente del psicokiller que me has... Claro, pero es que al final te ha caído simpático. Bueno, eso te ha parecido a ti. Ay, ¿y cómo murió Camille, Pobrecita. No me lo recuerdes, Pobrecita. Bueno, pues toma un pañuelo bordado. Sí, por favor. ¿O prefieres un Kleenex de uso masivo? No, un pañuelo. Bueno, pues el asesino galante, el asesino... ¿Qué época, ¿verdad, Martín? ¿Cómo te gustaría a ti también viajar a esa época victoriana, Sí, a finales del 19, sí. Tú quieres siempre de eterno aspirante a dandy, ¿verdad? Sí. Claro. Galán, bueno, donde los haya. Eso es. Bueno, pues vamos a hablar de una reunión muy ecológica, ¿verdad? Que es Forestalia. Así es. Y será muy pronto. Sí, del 20 al 23 de octubre, el recinto ferial de Pontevedra acogerá la tercera edición de Forestalia, un salón profesional centrado en las novedades del sector forestal, maderero y del medio natural. Oferta y novedades en selvicultura, en conservación y usos alternativos del monte se hallarán en una exposición que este año incluirá un área dedicada a la construcción en madera. Además, habrá jornadas técnicas, demostraciones de maquinaria en monte y visitas guiadas a centros de interés forestal. Entre las jornadas técnicas, Forestalia Forum acogerá temas sobre ecología, ecofisiología y suelos forestales. La Cámara de Comercio de Pontevedra organiza esta iniciativa y considera a esta ciudad la región con mayor productividad forestal de Europa, debido a los centros de investigación existentes, las escuelas universitarias y las empresas e industrias forestales. Bueno, pues esto está muy bien, Forestalia, desde aquí apoyamos esta iniciativa, y lo cierto es que el desarrollo sostenible es lo ideal para la conservación del planeta. Antes hablábamos de esa incautación de 33 toneladas de madera protegida, y aquí hablamos de todo lo contrario, madera controlada, bien cultivada, y bueno, pues no dañando al medio ambiente. Exacto, sí, la selvicultura, por ejemplo, que es el manejo sostenible de ecosistemas forestales, claro, para la satisfacción de la demanda de la sociedad. Esto es, se planta un bosque ciclio, sí, durante 20 años, uh-huh, y al cabo de ese tiempo, pues los primeros árboles que fueron plantados son los que se recolectan. Sí. ¿Es así? Sí, y fíjate, es una ciencia, la selvicultura, sí, que nació en Alemania a finales del siglo XVIII. Claro. Y aquí en España, en la Sierra de Cazorla, en Jaén, uh-huh, ahí empezaron los primeros pinitos, bueno, de la selvicultura. Pues ojalá que esto vaya aumentando su uso y su frecuencia, y que diferentes extensiones de nuestro país se conviertan en bosques talables, pero eso sí, talables porque antes se ha manejado un control de esa explotación. Bueno, pues venga, poco a poco. Por un lado incautamos madera protegida y por otro abonamos los campos con estos árboles que servirán luego para tener madera. Pero madera, eso sí, madera controlada. Es lo interesante. Tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Macarena Yagüe, tú puedes pedir tú si fuera. Mi si fuera es el de Víctor, que nos cuenta, bueno, nos pide, hace una petición. Dice que ya que este año se cumplieron 60 años del desembarco de Normandía y estas Navidades se van a cumplir 60 años de la ofensiva de las Ardenas, pues que por qué no realizas o no le dedicas un pasaje de la historia a esta importante batalla. Sí. Y además aprovecha para preguntarte si es verdad que la División 101 aerotransportada americana fue conocida por llegar la primera al nido de águila de Hitler y no por su resistencia. Hombre, por su resistencia no, la 101 igual que la 82 eran las divisiones de vanguardia aerotransportadas del ejército norteamericano. Participaron con mucha intensidad en el desembarco de Normandía, siendo ariete de ese desembarco, y luego en el nido de águila efectivamente ha llegado la 101. Y bueno, en cuanto a la batalla de las Ardenas, fue el canto de cisne ya para el ejército alemán. Intentaron una ofensiva, cortarse, accionar todo el frente aliado, llegar a Bruselas, pero fue imposible. No había suficiente material, no había suficiente combustible y no había ya ganas. Yo creo que muchos oficiales alemanes daban por perdida la guerra en ese diciembre, enero de 1944-45. Así que bueno, apuntamos aquí lo de la batalla de las Ardenas, con esa principal batalla, ese principal choque, la batalla de la protuberancia. Y con mucho gusto lo podemos hacer en cualquier momento. Hombre, Silvia Casasola. Hombre, ha aparecido de la nada. Es como un duendecilio. Sí. Ha hecho plin, chas y aparezco a tu lado. A tu lado, sí. A ver, Silvia, pues danos ahora también... Ahora te he quitado la mordaza ya. Porque... Ya la hora, Juan. Qué pequeñita es. Qué manejable. Bañable. Sí, además la colocas en un control y enseguida te prepara un pasaje, la música... En fin, que... Hace de todo. Es increíble. Los pies que me cuelgan. De la silla. Nada, pues... eso es la silla. No, y que luego terminas el programa, la recoges en la mochila. Sí, y no abulta nada. Te la llevas así con la cabecita sacada. Bueno, pues tú también puedes pedir tú si fuera. Bueno, yo tengo un mensaje de Ricardo desde Estados Unidos, sí. Muy cerquita de Chicago. Al lado de, sí. Y además él nos comenta que es un oyente, que por el horario le va fenomenal y que le gustan muchísimo los temas que tocamos, que son muy variados y pocos conocidos, y que desde hace 15 años se dedica al estudio y conferencias de la sauna de Turín. Desde el aspecto científico, dice que pues en NASA, Jet Propulsion Laboratory del Álamo y demás, sí. Y que sobre todo se ofrece que si te interesa sobre estos temas, que está a tu disposición para hablar con él. Pues muchas gracias, Ricardo, y además una opinión cualificada sobre la Sábana Santa, la síndrome de Turín. En cualquier momento ya sabes que aquí estamos abonados a la Sábana Santa, somos como visitantes perpetuos de aquella localidad de Turín, así que nada, en cualquier momento te damos un toquecito y nos ilustras desde Chicago. A ver, Martín, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Un oyente nos ha enviado un email desde su teléfono móvil. Se le ha olvidado poner el nombre, pero no la pregunta. Que es la siguiente. ¿Cómo es que los niños bilingües piensan mejor? Los grandes de la literatura, Shakespeare y Cervantes, no lo fueron. ¿Cómo que no? Cervantes, que sepamos, estuvo un tiempecito en Orán. Uh-huh. Estuvo un tiempecito en el norte de África, donde aprendió un fluido árabe. Uh-huh. Claro, entonces era bilingüe. Y en aquellos tiempos, aparte de manejar el idioma propio, sí. El idioma natal, yo creo que todo el mundo se entendía en una panlingua que había, o por signos, o sea que todos sabían hablar al... Y si no, el latín. El latín era el idioma obligado, el latín y griego, sí. Eran lenguas muy vivas en aquel tiempo, sí, muchos escribían en latín todavía en el siglo XVI, así que sí manejaban lenguas estos hombres. Claro. A ver, Macarena. Bueno, hemos recibido una carta de las tradicionales. Hombre, qué bien. Vamos a recordar la dirección porque, hombre, siempre hacen ilusión ya que cada vez escasean más. Sí. Y nada, pues cualquiera que quiera escribirnos con letra propia, sí. Lo puede hacer a Onda Cero Radio, La Rosa de los Vientos, calle Fuerteventura 12, 28700, San Sebastián de los Reyes, Madrid. ¿Te has dado cuenta, Martín? Qué fácil cuenta, ¿eh? Tú y yo somos incapaces de hacer esto seguido. ¿Sí? ¿Tú crees? Por fin una persona que dice la dirección. Exactamente, por fin alguien que dice la verdad. No nos creáis todo, ¿eh? Bueno, el caso es que nos ha escrito Óscar desde Baracaldo y aunque es una cartita, bueno, muy cortita, es contundente y pide un pasaje sobre los valientes comuneros castellanos. Sí. Momento tan importante en la historia de España como él destaca. Bueno, pues es que claro, ya lo hicimos en su día, pero lo apuntamos aquí, Óscar, con mucho gusto para una posible reedición, ¿eh? Sobre los comuneros. Un pasaje que además gustó mucho a nuestra audiencia. Gracias por enviar esa carta tradicional. Sé que es mayor esfuerzo que el correo electrónico. Hombre. Que el mail gillón, ¿no, Martín? Exacto, el mail gillón. Así que, eso es nuevo, ¿no? Agradecemos, sí. Ahora hemos vuelto, somos mejillones y mandamos mail gillones. Vale. A ver, Silvia. José desde Cornellá nos dice que nos ha descubierto porque ha empezado a trabajar de noche y le encanta el programa, sobre todo la zona cero y esa sección donde se explican hechos antiguos como la batalla de Guadalete. Y quiere más batallitas. Y luego tenemos una noticia de última hora. Bueno. Y es que vamos a recibir un paquete mañana que hay que dar las gracias al Horno Mir. Hombre, porque ha visto ya muy necesitados. Estamos famélicos. Y nos ha puesto sobre aviso. Así que mañana daremos noticia y cuenta sobre tal hecho. Pero no he explicado exactamente qué es lo que va a pasar. Algo dulce. Bueno. Siendo del mítico, del legendario Horno Mir en Valencia, todo lo que venga es bueno. Qué rico, sí. ¿No? Todo qué lo que venga. Que llegue mañana ya. Bueno. Salva y Javi y Salva, que un abrazo tremendo, un besito de todo el programa La Rosa de los Vientos. Y la mujer de Javier también. Y la mujer de Javier, que también habrá hecho de lo suyo, así que, gracias por satisfacer, gracias por llenar, por engrandecer estos estómagos. Ya era hora. Comeremos. José Manuel dice, yo soy extremeño. Desde aquí me ofrezco para servirle de guía por Extremadura en el caso que tenga que venir a esta humilde tierra para buscar o contrastar algún dato. Y, José Manuel pregunta también, ¿qué hay de cierto la leyenda negra sobre los conquistadores y sobre España en general? ¿Es más por envidia o por intentar desprestigiar todo aquello que no hicieron los ingleses? Hombre, tuvimos muy mala prensa. Ten en cuenta que en el siglo XVI, la potencia establecida era España y la potencia que intentaba emerger era Inglaterra. Entonces, tenían muy buenos cronistas que hicieron de las suyas y fomentaron esa leyenda negra, claro. Era muy apetecible tener conquistado todo un continente como era el americano. Supongo que hasta a los ingleses les conmovió, ¿no? Sí. Y por eso nos apuntaron algunos tantos macabros que no fueron tales. España hizo lo que se hacía en aquel tiempo, pero mejor, porque España llevó universidad, llevó lengua, llevó mestizaje, llevó convivencia, llevó unas leyes de Indias, que en algunos casos, por supuesto, no se cumplieron, porque había mucha gente sin escrúpulo en aquella época, pero en otros casos sí, en las encomiendas no se vivió tan mal, como algunos apuntan. Y los indios pues fueron bien tratados en buena parte de las ocasiones. Eso no quiere decir que algún desalmado se pasara con la mano dura. Y a esto hay que añadir un acto involuntario, y es que con muchos españoles fueron las enfermedades de Europa, contra las que no estaban inmunizados los indios. Así que seguramente la gripe o la viruela acabaron con más vidas que los arcabuces, que además eran de tiro impreciso, tampoco es que dieran en el blanco siempre. Como las escopetas de feria. Claro, así que de todo hubo. Y en cuanto a la leyenda negra de los conquistadores, pues hombre, ¿qué se va a esperar en el siglo XVI cuando te están diciendo que están las siete ciudades de Cíbora, que está la Sierra de la Plata, que está la ciudad del Dorado? Pues muchos aventureros, muchos pendencieros iniciaron rumbo hacia América pensando en que se iban a forrar en 2 días y luego a vivir del cuento. Esto es así, esto no hay que negarlo. Pero bueno, por otra parte, ahí está el siglo XVI y su historia, que cada uno pues coja lo que quiera. Pero hay que ser objetivos y no se hizo del todo mal, caramba, no se hizo del todo mal. Bueno, nos ha escrito Juan para explicarnos que el motivo de su correo es un archivo que ha encontrado buscando información para realizar un trabajo para la facultad. Sí. Y este archivo se titula La supuesta verdad de Alcácer. Dice que bueno, lo que ha visto en este archivo le ha dejado bastante sorprendido. Sí. Y no sabe muy bien bueno, si darle credibilidad o no al respecto. Entonces, bueno, que le gustaría saber si tú sabes algo, si tú tienes conocimiento de este archivo y de si lo que cuenta es cierto o no. Sí, claro, hay un movimiento conspiranoico en torno a los crímenes de Alcácer, acontecidos hace ya más de una década, sobre en realidad para quién trabajaba Antonio Anglés, el supuesto asesino. Sí que ahí hay un movimiento conspiranoico, lo que pasa que no hay ningún dato contrastado, no hay nada fehaciente. Lo que tenemos es a un psicópata, a un desalmado, que asesina a tres muchachas, a tres pobres muchachas, y las entierran en un pastizal, en un sitio solamente apto para la visita de los cazadores. Eso es lo que tenemos. Y como único asesino, como ahora mismo único culpable, creo que tiene algún compinche en la cárcel o algo así, pero es este Anglés, que al parecer falleció en un barco, cuando se lanzó de un barco rumbo a Irlanda. Bueno, pues esa es la historia oficial. Luego la conspiración puede hablar de lo que quieras. Y en cuanto a lo que circula por Internet, pues esto es como la vida. Hay de todo en Internet. Hay cosas muy objetivas y hay otras que no lo son tanto. Hay mucha mentira anónima circulando por Internet. Así que hay que ser crítico y si tú estás preparando un trabajo, pues que procure contrastarlo. Pero vamos, sobre lo de Alcácer, yo lo que sé, lo poco que sé, es eso. Gustavo nos comenta que en el programa del 12 de octubre se mencionó que la Virgen de Guadalupe es la patrona de América. Sí. Y él nos quiere recordar que Santa Rosa de Lima fue la primera santa de América Latina que fue canonizada por el Papa Clemente X en 1671 y que lleva de título la patrona de América, Perú y Filipinas. Bueno, pues claro que tienes razón. Lo que pasa es que así como Virgen, ¿verdad? Lo que tenemos es la Virgen de Guadalupe. Yo creo que la guadalupana tiene... Pues está más extendida su devoción. Más generalizada. Sí, sí, está más extendida su devoción por todo el continente americano. Pero bueno, es verdad, Santa Rosa de Lima, la primera santa de América. Voy a ir apuntado, gracias, Gustavo. Alberto de Quintana dice, anteayer fui a comprar el CD de Nuestra Rosa de los Vientos en un centro comercial de la localidad en que vivo, en Leioa, en Vizcaya. Sí, sí. Y bueno, ¿cuál fue su sorpresa cuando, al ver que el encargado de la tienda, con cara de sorpresa, le decía, La Rosa de los Vientos, un CD del programa de radio? Así que le conocía, vamos, nos conoce. Bueno. El CD está en ello todavía, lo tiene encargado. O sea, el CD no... No se encontró. Como que no. Como que no. Parecía que sí, pero sí, como que no al final. Pero agradecemos la buena voluntad y la excelente información del dependiente. Eso es. Encargado está y nada, en un par de semanas subo yo con el coche y... Ya va Martina a reponer. Aquí vamos haciendo la venta casi como los norteamericanos, demócratas y republicanos, puerta a puerta. Ya casi. Vamos a tener que hacerlo así. Sí, ahora mismo ya lo que tenemos son unas cajas preparadas aquí en Onda Cero y ya vamos puerta a puerta. Y aquí no está un CD. Habrá alguno que se lo crea. Sí, sí, pues mucha paciencia con la distribución, que parece que va lentita. Pero bueno, ya va llegando. Va llegando, sí. Luis nos escribe diciéndonos que es un estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba, que hace poco se ha enterado que esta facultad pues era llamado el Hospital de Agudos, que fue construido en 1701 bajo el mecenazgo del cardenal Salazar y hace unas décadas tan solo se acabó convirtiendo en lo que es hoy, ¿no? Bueno, pues resulta que a este chico le han comentado hace poco que su facultad fue objeto de visita por parte del doctor Jiménez del Oso. Y a él no le ha quedado muy claro, no termina de creerse esto y si es verdad que se interesó por algo que allí pasó. Bueno, pues se lo preguntaremos al bueno de Fernando, a ver qué pasa. Lo cierto es que hay una cantidad de historias truculentas en las universidades. Sí. Sí. Todos nos acordamos de tesis, ¿no? Hombre, es que sí nos acordamos. Hombre, es que aquello fue... Quita, que nosotros estudiamos daba en esa una facultad. Cosa luego tener que pasar por aquellos pasillos. Exactamente. ¿Reconocíais los pasillos? Sí, por sí. Supuesto, donde están los estudios de radio, hay allí la... Se te ponía la carne de gallina. La biblioteca, bueno. ¿Os imaginabais la escena? Corriendo, por... sí, sí, sí, por supuesto. Cada vez que había que hacer práctica de tele o algo. Sí, había que bajar a los estudios. ¿Se hablaba de esto en las aulas? Sí, se hablaba, sí. ¿Hubo leyenda urbana? Sí, hombre. Hubo la. Claro, claro, pues esto es lo que ocurre en la universidad, hay mucho fantasma... Y bajabais acompañados, claro. Claro, bajábamos, claro, en grupo. En grupo, bajaban cogidos de la mano, pues en grupos de 20. Sí. Haciendo el trenecito. Cuando van de excursión, ¿no? Sí, igual. Sí. Parecía la conga. Eso parecía. ¿Quién va el primero? No, no, ¿qué? No, yo no. Que vaya Guzmán, que es más aguerrido. Bueno, pues en cuanto a lo de la Facultad de Filosofía de Córdoba, supongo que sí, siempre que hay algo que, bueno, que ha ocupado el lugar, el como fue un hospital el sitio del hospital, pues, sí, sí. Se presta ese eso, tipo de historias. Eso se hablaba mucho en mi colegio, en el Onésimo Redondo, fue el antiguo hospital en la Guerra Civil, y claro, os podéis imaginar las excursiones que se hacían al piso de arriba donde no había nada. Claro. Sí, y ya se decía que había camillas, que había utensilios quirúrgicos. Y se oían voces o algo, ¿no? Bueno, solo faltaba ya el frasquito con el cráneo, ¿no? Y con la víscera. Uh-huh. Aquello se hablaba mucho entre los niños. Sí, sí. ¿Y calabozos no había? Bueno, de todo. Había una zona cercana al cementerio de la Almudena donde se hacía que habían fusilado en la Guerra Civil. Sí. Y claro, pues íbamos todos buscando a ver dónde encontrábamos algo. Bueno, de fusilado. Claro. Qué infancia tan feliz. Sí, sí, sí. Madre sí. Mía. Pues sí, luego jugamos al ahora fútbol. Ahora entendemos tantas cosas. En la pradera cercana al cementerio, a la Ouija, en las, no, sí, ya, en las lápidas. Hacíamos visitas culturales por los mausoleos. Qué bucólico. Sí. Lo típico en un niño. Ya sí, ya sí, vamos. Ya se acabaste. Ya sí, vamos saliendo. Entre bocadillo y bocadillo. Oye, pues más de 10 bocadillos me he comido yo en el cementerio, sentado en una lápida. Y tan ricos. Hombre, íbamos allí a ver las tumbas de la Legión Cóndor. Tenían más sustancia. Hombre, que tenéis mucho... Y en el cementerio civil estaba ahí Pablo Iglesias. Y era una visita cultural. Exactamente, sí. Le saludabas. Saludábamos, sí, sí, sí. Mira que si se levantan, se pegan con la tapa. Si se levantan y nos ven, salen corriendo, Martín. Bueno, pues Israel también es de Córdoba, dice que tiene 23 años y desde que hace mucho tiempo tiene recaídas de depresión. El mal de este siglo. Sí, sí, sí. La verdad es que este siglo XXI está siendo duro, ¿eh? Nos dice que cuando está muy mal, que sintoniza con el programa, que además pinta y que eso le hace recuperar la autoestima y que vuela y se olvida un poco de las dolencias que tiene. Bueno. Que le encantaría regalarnos un cuadro y sobre todo, con lo que estaría más contento, es si le puedes mandar un saludo. Hombre, Israel, pero un saludo tremendo para ti. Y además, encantados de poder ser tus compañeros de viaje cada madrugada. Seguro que son cuadros maravillosos. Y mira, si te ayudamos a mejorar ese estado de ánimo, pues misión cumplida. Eso sí que no va en la nómina y simplemente va en nuestro corazoncito. Así que un saludo tremendo para ti, Israel, y para todos los amigos que pasan por ese trance terrible de tener una depresión, estado de melancolía. Bueno, pues que la radio sirva de compañía y de pretexto para sonreír. Espero que sonrías cada noche con nosotros. Gracias por estar ahí, Israel. Bueno, yo creo que hacemos los escrúpulos ya. Sí, sí. Esta polémica que hay, gente sin escrúpulo, escrúpulo con S, escrúpulo sin S, si es que nos da igual, es que lo cogimos de la televisión, es que lo cogimos de una famosuela que decía, esta es gente sin escrúpulo. Esto es un sinvivir. Amigos, hemos hablado de las arañas, hemos hablado de las moscas, hemos hablado de gente de toda condición, de todo pelaje, de todo estrato social, o estratos. Pero esto ya es lo último, Macarena, esto ya es lo último. Ya se la acabo, sí. Yo estoy muy afectado con esta noticia que nos llega desde Timisoara. ¿Te refieres a la del romano, verdad? A la del romano, sí, a la del romano. A la del... Rumano. Bueno, el rumano por ser hijo de romano, claro. Y eso. El famoso Neculai Berariu. Hombre. ¿Te acuerdas, Martín, que lo habíamos comentado? Sí, sí, hombre osco. Un hombre osco. Algún día Maculai este va a salir. Bacucula. Su hermano juega aquí en el fútbol español, Bacucula. ¿Sí? Sí, no sí, lo había sí, oído yo nunca, ¿eh? Sí, sí. Meculai, pues también. Esto no sabía yo, pero sí, bueno. Sí, sí, sí, sí. Meculai, mecularum. Bueno, Neculai tiene una triste historia, ¿eh? Sí. Meculai, ¿cómo se llama el apellido? Berariu. Sí, Berariu. El Berariu público. El Berariu. Bueno, pues Neculai es un prisionero de la cárcel de Timisoara, en Rumanía, sí, como sí, tú sí. bien has dicho, ¿no? Timisoara en... Bueno, allí está cumpliendo una condena de 7 años por robar coches. Sí, sí. Timisoara es una localidad célebre, no solo por los ajos, sí, porque... No, por más cosas. Sí, sí, por allí moró Vlad Tepes. Ah. Vlad Tepes, el famoso Drácula. Sí. Pues ahí está el hijo del Raúl, del Drácula. No. Digo, de Raúl no... Claro, porque Raúl en rumano es Drácula. Ah, entonces, vale, ahora entendemos. ¿Tú te acuerdas del hijo del Raúl? Sí, sí, sí, del Drácula. Claro, bueno, total, todo concuerda. En Timisoara está el Vera este. Sí, está Neculai, ¿no? Neculai. Allí cumpliendo condena en la cárcel. Sí. Y el hombre, bueno, pues se entretiene un poco como puede con las típicas actividades estas que les ponen pues sí. a este tipo de presos allí en Rumanía. Pinchar mariposas, ¿no? En un cartón. Exactamente. Criar pajarillos. Pues sí. Y jugar a la petanca. Que también lo hacen, ¿eh? Sí, sí, sí. El caso es que, bueno, un día estaba Neculai tan tranquilo allí, ¿no? En su soledad, bueno, y pensando y meditando sobre un poco su existencia y su vida, ¿no? Echando un cigarro. Exactamente. ¿Cuándo le llega una carta de su novia? Mira, ha llegado la carta, la está abriendo con cierto nerviosismo. Neculai se puso muy contento, claro. Sí, porque era la primera carta que recibía a los 7 años. 7 años, efectivamente. Pero bueno, él sabía de... ¿Se puede decir, Macarena, que él vivía en la ignorancia? Se podía decir, sí. Viviana. Aparte, en Rumanía, sí. Vivía en la ignorancia. La ignorancia, sí. Bueno, entonces él abrió la carta de su novia y se puso a leer todo contento, ¿no? Sí. Y su novia resulta que le había escrito simplemente para contarle que se había casado con otro hombre, sí. y se había ido a vivir a Alemania. Se ponía, oyes, que me he casado. Oyes, Meculai, que va a ser que me he casado. Que va a ser que me he casado y que me he ido. Todo esto en rumano, que queda incluso más triste, ¿no? Y más largo. Sí. Me he casado. Porque así en España es como 2 letras, pero no. Sí. Quedó compungido en todo caso. Quedó fatal. Contrito. Meculai quedó fatal, fatal, sí. Se encerró en su celda. Y sí. Dijo el psicópata de la celda de al lado, va a hacer algo, ¿eh? Este va a hacer lo hizo, algo. Lo hizo, sí, sí. Se ensañó con las hormigas que tenía cerca. Sí, sí, se ensañó con las hormigas y cuando acabó con todos los bichos de la celda dijo, no sé, tengo como ansiedad y como hambre, dijo también. Hambre. Entonces pensó, ¿qué puedo hacer, no? Sí. Para calmar estos dos sentimientos. Sí, sí. Hizo un alarde de Camilo VI y dice, ya no puedo más, ya no puedo más. Sí. Efectivamente. Bueno, pues en modo de protesta, decidió cortarse los dos dedos meñiques de los pies. Muy bien. Así, sin más. Me gusta, sí. Me gusta que la gente tenga iniciativa, ¿verdad? Sí, claro, pero fue porque no pudo acoger a nadie que tenía alrededor. Claro, no, él estaba aislado, hay que recordarlo. El psicópata se escondió. El chico, la verdad, es que estaba desesperado. Sí, sí, sí. Sí, una sí, cosa sí. Es comerse las uñas, pero... Pero él dijo... Pero eso es porque pasaba hambre. Pasaba hambre, sí. Claro, cuando se encontró con los dedillos ahí en la mano, dijo, ¿y ahora qué hago con ellos? No los voy a dejar aquí tirados. Y se los comió. Sobre todo porque se estaba... manchando, ¿verdad? Claro, con sangre, estaba dejando charco por allí, se movía por la celda y se expandía el líquido elemento, ¿no? Sí. Y había como crujen los huesos. Y entonces se comió los dedillos. Mira. Además, qué asco, llevaba ya 2 semanas sin ducharse. Y sin sal. Sí, pero tenía sustancia. Sí, sobre todo lo que va entre dedo y dedo. Sí. Y lo que había debajo de la uña, ¿qué me dices? Pero eso no fue suficiente, ¿eh? No creáis que así sació su hambre. Oye, ¿cómo arrancó los dedos? A mordiscos. Sí. Pobre. Es como dice Martín, empezó comiéndose la uña, claro, y lo hizo. Pero del nerviosismo ya, o sea, que no paró. El macula este se comió los dedos. Se accionó los dedillos con sus propios dientecillos. Sí. Pero no quedó ahí la cosa, ¿eh? Sí. Siguió más allá. Después de comerse crudo los... Siguió hasta dejar el pie muñón. Sí. Sí. No siguió por ahí. No. Dijo, voy a buscar más chicha, ¿no? A ver, algo ¿qué? Magro. Algo magro. Un poco más de grasilla. Dice, mi mamá me hacía magro con tomate. Y entonces, pues se le ocurrió cortarse un pedacillo de muslo. Para ver qué era. Claro, para ver cómo sabía. Pero no se lo tomó así crudo, ¿eh? Lo cocinó un poco. Sí, porque lo de los dedos había que resultó un poco indigesto. Claro, entonces lo cocinó un poco. Hizo como una fogatilla ahí con unos papeles. Cogí unos papeles que había por allí. Pues, sí, lo hizo vuelta y vuelta, el cosillo de muslo. En concreto era la declaración, la confesión. Sí, concreto. Y la carta. Y la carta de la novia. Y la carta de la novia. Confesada. Así que nada, lo hizo un poco vuelta a vuelta y se lo atrapó. Aquí tenemos a Maculay prendiendo fuego a la celda y colocando el trozo de muslo. Mira cómo salta la grasilla. Mira cómo chisporrotea. Mira. Qué rico. Qué ¿eh? Maravilla. Esto, a estas horas. Esto en cerdo se llama corteza. Y en macula se llama muslo. Torrendo. Hizo un torreznillo y se lo zampó, ¿no? Y se lo zampó el tío. Sí, ¿y ahora cómo, en qué estado se encuentra? Lamentable. No puede ser de otra manera. Sí. Pero bueno, ya ha advertido que no piensa seguir comiéndose más partes de su cuerpo. O sea, que no va a seguir, no va a tener... Se ve que ha superado la ruptura ya. O sea, la ruptura la ha supuesto, le ha costado 2 meñiques y un trozo de muslo. Y un trozo de muslo. Pues sí. Y que... ha conocido a alguien allí y... Sí. El de la celda de al lado. El psicópata. Y está calmando sus penas, no sabemos. Claro, no, el psicópata de la celda de al lado ha dicho, ¡ole, ole! Dame a mí. Queremos. Este cualquier día se lo zampa, ya verás que... Bueno, pues aquí tenemos un hecho provocado por una ruptura amorosa. Sí. Por favor, ustedes cuando tengan rupturas amorosas no se coman a sí mismos. No, por favor. Una cosa es comerse el coco y otra cosa es comerse el meñique. Además uno queda afectado y luego ya como que te mueves mal. Sí. Como que te desestabiliza. Sí, te balanceas. Sí, pierdes el equilibrio. Bueno. Pues este es el caso de Macula Berae. Sí. Acontecido en Rumanía, en la antigua Panonia. Sí. En Timișoara. Exactamente. Dinamo de Bucarest. Sí. Todo lo que viene siendo Europa Central. Todo lo que viene siendo. Pero esto no es todo. Esto no es todo. Tenemos otro protagonista. Sí. Wanga. Que quiere llamar a su hijo Arroba. ¿Es tu primo? Sí. Wanga. Bueno, la moneda oficial de China es el Yuanga. Manuel. El Yuanga Manuel. Sí. Juan Manuel y la Hanna Belén. Hanna Belén. Bueno, pues este ciudadano de Zhengzhou. ¿Dónde? Zhengzhou. Hombre, sí. En China. Sí. Pues en la provincia central de Henan. Pero ya cerca de la sierra, ¿no? Hombre. Sí, tirando para el monte. Un poquito más para la derecha. Sí. Bueno, pues que ha decidido llamar a su hijo Arroba. Arroba. Pero se ha encontrado con un muro y la ley dice que no. Se ha encontrado con un muro. Prohíbe símbolos. Símbolos. Símbolos. Para llamar a un ciudadano. Pues fíjate, anda, que Mao Zedong. ¿Verdad? Al que llamaban Timonel. Bueno, pues en lugar de escoger Mao o escoger Nueva Nación, que es como se les llama a algunos, o Este Rojo, sí. Le quería llamar Arroba, imagínate. Este Rojo. Sí. Fíjate ya, encima Este Rojo. Este Rojo, así como con desprecio. Se está hundiendo el comunismo en China, ¿eh? Sí, lo veo. Empezamos por Hong Kong y mira cómo avanzamos. Este y ahora Rojo. Este Rojo. Despectivo ya, ¿eh? Pues nada, este... Le quería llamar Aloba. Arroba, sí, que en chino significa le amo. Le amo. Uy, qué bonito. Sí. Tenía una gran afición a la red de redes, el hombre, y dijo... Sí, pues significa arroba. Eso queda o sea, muy bien. Si tú vas a China y dices rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos le amo onda0.es. Es un mensaje subliminal, fíjate. ¿Y qué ha dicho el gobierno? Pues que no, que es imposible. Que no. Incluso nombres con caligrafía latina tampoco. Tampoco. Nada. Simplemente con caracteres ingleses. O sea, chinos, perdón. Bueno, digo, bueno, vamos. Se te ha notado. Bueno, ya tienes tus críticos hoy, ¿eh? Bueno, pues al chino que no han dejado poner de nombre al niño, a Loba. Con Sergio Monforte en el control sonido, con todo el equipo de La Rosa de los Vientos. Hasta mañana, que se dé bien.